de el Festival de las Calles, que va a ser en la Avenida San Martín, como para coronar este año de festival organizado por la Cámara de Comercios y el Centro Empleados de Comercio. Hoy va a haber, bueno, hoy no, mañana, va a haber showsazos. Sí, sí, y variado, ¿no? Vamos a pasar desde el folclore, un poco de cuartito, y también vamos a tener un poco de cumbia y ritmos latinoamericanos. Tal cual. Y en este caso vamos a presentar a Cumbia Cuántica, que sabemos es un bandón acá de nuestra provincia, que la rompen, la vienen rompiendo, y bueno, ahora los seleccionaron junto a Banda Fina, Grupo Generación, a Los Caldenes, y en este caso los tenemos a Pablo Fraile al teléfono de esta banda. Hola Pablo, bienvenido, Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? Hola Paula, Camila, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo se preparan ustedes y este oso que les hicieron? Porque hoy no, pero mañana sí. Sí, la verdad que se vinieron pasando algunas fechas por el tema de la tormenta, la lluvia, y como que es un despliegue bastante grande y implica eso, ¿no? No jugársela tanto y por tema de sonido y todo eso, que no se moje. Así que sí, se pasó para mañana y por suerte para mañana dan un clima que va a estar buenísimo, así que re contentos de poder participar. Es nuestra segunda vez que participamos en el Festival de las Calles, así que muy con muchas ganas de encarar eso, que va a ser nuestro cierre del año también. Pablo, si le tenés que decir a la gente que por ahí no los ha escuchado, no los conoce, ¿por qué tienen que ir al festival y, bueno, a conocerlos y escucharlos a ustedes? Primero porque está buenísimo que suceda esto y que haya bandas locales también en la ciudad. Y después porque también si bien tocamos bastante, no, tampoco es que somos una banda conocida, pero estamos tocando ya hace 12 años. Y nada, es como una mezcla de ritmos latinoamericanos. Si bien el nombre de la banda es Cumbia Acuática, pero abarcamos también un poco de lo que es la música latinoamericana, así que es una propuesta linda para ver. Y para arrancar el festival, ya que vamos a ser la primera banda que arranca. De todas maneras, vos decís, llevan, mucha gente no nos conoce, pero te voy a decir que también les ha tocado ser teloneros, bandas teloneras de muchas bandas que tienen este género ahí tocando, y la verdad que han estado por distintos lugares también. Sí, sí, nosotros en realidad estuvimos tocando con bastantes bandas, hemos compartido, sí, por ahí de algún renombre nacional, así, pero también nos caracteriza un poco nuestra identidad, que estuvimos a lo largo de 2 años viajando por Latinoamérica, y eso también forjó una identidad para la banda, y dentro de la música que hacemos creemos que fue bastante marcado por este viaje que pudimos hacer, ¿no? Y que también un poco, ¿no?, en este recorrido de ustedes como banda también, bueno, aquí en nuestra ciudad se han presentado en distintos merenderos, distintas fiestas populares, por así decirlo, y bueno, para cerrar el año, como decías, en este Festival de Calles. Además de, bueno, esta presentación en el festival, ¿tienen programada alguna presentación más para lo que queda de este año? No, para lo que queda de este año, esta es la última fecha que agarramos y que tenemos, pero sí estamos tocando desde septiembre hasta ahora diciembre, que fue hace la semana pasada. Estuvimos yendo una vez por mes a Pico, y también tocando en algunos bares acá, y como decía, siempre ahí vinculándonos al merendero, desayunadores y barrios populares, que también es un poco lo que nos moviliza como banda, un poco el sentido social, ¿no? Y hablando un poco también de ustedes como banda, y como mencionabas, bueno, hace ya 12 años que están firmes, ¿cómo es un poco transitar todo este tiempo y que la banda persista, ¿no? Porque, a ver, obviamente todos los músicos deben tener sus otros laburos. Digo, ¿cómo es un poco ese día a día de la banda? Y nosotros tenemos, la conducta de ensayar 2 veces por semana, tenemos nuestro lugar propio, que es nuestra sala, y es nuestro búnker ahí donde nos encontramos para rosquear y para encarar proyectos y lo que nos suceda. Pero ya se volvió también como un trabajo más, en el cual a veces elegimos que sea remunerado y a veces no. Digo elegimos porque hay veces que participamos de movidas en las que no ganamos un peso y nos llena de alegría y nos llena un montón del trabajo que venimos haciendo como banda. Pero básicamente eso, como teniendo un lugar y ya nos elegimos como integrantes, entonces aparte de ser un grupo de amigos es como una mini empresita que tenemos que es la que nos mantiene en movimiento, ¿no? Pablo, ¿cuántos integrantes tiene la banda? Contame. Hoy somos 8 integrantes, pero nunca cerramos esa puerta porque siempre se están sumando gente y siempre estamos como eso, tratando de engordar el proyecto, que es lo que nos hace sentir también bastante bien. ¿Dónde podemos escuchar su música? Digo, ¿están en las plataformas digitales? ¿Tienen alguna página de Facebook, Instagram? Tenemos, la página de Instagram, que es Cumbia Acuática LP. Cumbia Acuática, que es, se escribe todo con K. Uh-huh. Y también es en YouTube, que ahí están los discos de la banda. Y tenemos algunas cositas grabadas ahora que todavía no las hemos subido, pero estamos ahí trabajando para poder subirlas a algunas plataformas como Spotify. ¿Hay algún proyecto, plan para este próximo 2024? Y como plan ahora tenemos subir 2 canciones nuevas que tenemos ahí grabadas y darle algo de imagen a eso. Y siempre estamos ahí como inquietos en hacer algo o salir de viaje o armar algo. Así que estamos viendo algo ahí para el verano, a ver si se nos puede dar y damos alguna vueltita por acá dentro de lo que sería... En realidad tenemos ganas de irnos o a la costa o al sur, pero bueno, esto depende de cómo esté la situación también. Claro, para meter ahí una gira con la banda. ¿Por Latinoamérica sí. Quizás no? No, porque eso también requiere como mucha organización en tiempo, ¿viste? Entonces como que yo creo que se dio en ese momento, que fueron 2 años que dedicamos a eso, para que también fue como para nutrirnos así musicalmente, pero hoy no sé si estaríamos listos como para encarar una fecha de tanto tiempo, una gira de tanto tiempo, pero... no sé, tampoco cierro la propuesta porque tampoco lo hemos hablado, pero por ahora sería acá dentro de la Argentina, que también está buenísimo y nos ha ido muy bien en el norte, en el sur, donde hemos estado. Porque es como vos decís, ¿no? Cuando uno viaja, ve otros estilos de música, contagia géneros. Sirve para nutrirse como banda. Abrir la cabeza totalmente. Sí, aprendés muchísimo. Nosotros eso y sosteniendo un proyecto encima musicalmente, que era diario, había que salir a tocar todos los días, vincularte en la calle con demás artistas, con gente que sale a laburar a la calle, entonces formás parte de un ambulante más. Y no, sí, se vive con mucha intensidad un viaje así y se aprende todo el tiempo, todos los días son diferentes. Sí. Pablo, muchísimas gracias por esta nota y bueno, y por supuesto invita a la gente para mañana. Sí, por supuesto. Les invitamos a todos que vayan al Festival de las Calles. Nosotros vamos a estar tocando a las 7:30 de la tarde, así que arrancamos ahí a pura cumbia. Les esperamos. Un abrazo enorme, muchísimas gracias. Bueno, gracias.